La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el darse de patriotas cuando juega la selección. Día de la fecha, señor Ángel Anacleto Horacio Molina. Jueves 4 de febrero del 2000. ¿4 de febrero hoy? Sí, claro, lunes primero, martes 2, miércoles 3, jueves 4 de febrero. Así le estrenamos los días miércoles. Sí, una cosa rarísima. Nunca estuvimos un día miércoles y confirmamos que los miércoles son un día de... Yo no voy a completar un frase porque veo que encaramos medio mal. Son días miércoles. No cabe ninguna duda. Son días raros, es verdad. No, aparte estaba espantoso, pesado, qué día. Bueno, hoy llueve sobre Rosario. Bueno, hoy le voy a dejar dar el servicio meteorológico que tanto le gusta a usted. Lo vamos a dar, hay que darlo. Está nubladito, señora, está acá con un paraguas por las dudas. No se confíe tampoco en el pronóstico que estoy dando yo. Ahora un pilotito. Sí, vamos a chequear bien la información y se la vamos a brindar como corresponde. Y si es posible, no salga. Es la idea de todo el mundo. Si quédese tomando mate y torta frita. Sí. Sí. En su casa, mientras ve caer la lluvia y diciendo, qué lindo. Recuerde que nadie es imprescindible. Y recuerda aquella vieja película de Norman Brisky, La Fiaca. Memorable. Bueno, esto es una nueva emisión de Senda Nacional, siendo las 9:04 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina, o como dice nuestra Constitución, Nación Argentina, que es el nombre oficial. Bueno, les habla Jorge Miranda, me acompaña don Ángel Horacio Molina, más conocido como El Turco. Así es. Damos los contactos para que la gente se comunique si quiere. Teléfono fijo 558-1090. Celular para mensaje de texto 153-032-296. Bien, vamos de vuelta. 153-032-296. No me acuerdo mi celular. Perfecto. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Y si quieren ver el blog del programa, pueden hacerlo en sendanacional-radio.blogspot.com. Es más, y ahora tiene ahí en el costadito un enlace a Justin TV AM Libertad, donde nos puede ver. No lo haga, señora. No lo haga porque ya, si no nos quiere escuchar sin vernos. Claro, ya es como un martirio innecesario. Es masoquismo. Entra en el rubro masoquismo. Bueno, esto es Senda Nacional y esperamos hacer un buen programa durante esta mañana. Senda Nacional. Caminando la patria.

de esta semana podemos arreglar una entrevista que hizo con vos, Viltero, para hablar más en concreto de más CTA, constituyente y cosas importantes que se van armando en esta locura política que parece que todos corren detrás del 2011 y creemos que hay que apostar a otro tipo de condiciones, Jorge. Así es, bueno, nos encontramos. Jorge, un abrazo. Camina, Senda Nacional. Vengo agotado de cantar la niebla por la orilla junto al mar. Hay canos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propias luces ya no están. Elegimos remolino metal, besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. En el espejo, reflejos apagón sentimental, la puta falta, vuelve el deseo y la ansiedad, este cuerpo mi boca quiere pronunciar, el silencio, un remolino mezcla, los besos y la ausencia, imágenes va a ganar, se desnudan en sueño. Semejante diario. Lo mismo me pregunto yo, Jorge, pero hay noticias que no aparecen en otros medios, por ahí es bueno, aunque el perfil ideológico del diario en cuestión no sea el compadre. Yo siempre dije que en los 90, señor Molina, que había que leer, por un lado, el Página 12 y el otro lado de la Nación, y uno hacía como una especie de resumen entre los dos, entre lo que se entrecruzaba, y tenía una aproximación a la realidad. Que le llevo uno solo de los dos, no la iba a tener, pongamos muy tendenciosos por distintos motivos. Aunque yo en aquella época estaba bastante cercano a lo que pensaba Página 12. Ahora no, leer Página 12 no. No lo leas. No lo leas, es una gran ilusión óptica. Crítica de Argentina y la Nación. No, pero tampoco tenés que meter el Página 12 porque da la versión oficialista que no la da nadie. Sí, eso es cierto, la versión del gobierno no la da nadie. Así que Página 12, a pesar de que ya ha perdido bastante de su credibilidad, sigue siendo una lectura recomendable. Y cuenta con columnistas que de cada tanto... Bayer. Sí, Bayer, Hellman, son columnistas que aportan muchísimo. Que también está Berbisky, pero bueno. Al margen, yo no lo había mencionado. Me parece que empezó las lecturas internacionales de una lucidez pocas veces, quizás por lo menos lo que se quiere a información internacional. Así que si yo te es una alumnos, por lo menos, de tema que con su dolor. Sí, hay que hacer un poco como de tres. Lo que era viejo, porque cada dos, ese curso progresista, opositor, lo tiene que decir que la Argentina hoy por hoy. Sí, crítico con cosas también. Cosas como que tenía para dos en su época. Crítico, por supuesto, por supuesto, con crítica. La nación sigue siendo la nación, hay que echarle página 12. Si no, con cola, porque la información era la nación. Sí, por eso, señora, la señora consulta en internet, porque se tiene que gastar todo eso en diario. Por cada parada, ahora estar en internet los diarios, eso es bueno. Eso es bueno. Y aparte muchos medios alternativos en internet. Lo que también, lo que es mucho mejor. Con alguna gente que se cuelgue y no actualiza el blog. Pero no es un dato al pie de página. Por ejemplo, el de Senda Nacional no está actualizado, así que rápido. Ya lo actualizaré. Ya lo actualizaré. Bueno, yo me quería sumar a su actividad, Jorge. Muy bien, digamos. Qué raro que no me la case hoy. Yo jamás lo hago. Ah, no, es Villa. Villa tiene así como el ojo más fino del mío. Descubrir algunas cuestiones. Como hasta si póngase las pilas con el blog. Bien, yo se lo diré en el corte. Bueno, va a querer Horacio. Marco del Po, al final. Marco del Po. Marco del Po, sorprendiendo a bastantes personas que tenían opiniones distintas sobre lo que podía llegar a suceder con el Banco Central. Un hombre que no esperaba a nadie, se habían tirado incluso otros nombres bastante más conocidos. El nombre principal, el candidato principal, era Blecher. Era Blecher. Eso lo trabajamos nosotros desde el lunes. Y bueno, Marco del Po, porque vos estuviste averiguando quién es Marco del Po. Marco del Po es un... viene del frigerismo, es desarrollista. El concepto económico de Marco del Po precisamente tiene que ver con las posibilidades de generar un desarrollo industrial en Argentina. Se apoya en la centralidad del desarrollo de una burguesía nacional. Es la línea económica de Frigerio. Es muy similar el pensamiento económico de Marco del Po a lo que era el pensamiento económico de Abania. Me contaba fuera del aire que adhirió al Plan Fénix. Una de las diferencias de Marco del Po es que tiene un perfil más progresista y adhirió en su momento al Plan Fénix, que es mucho más profundo de lo que hizo Abania en el Ministerio de Economía. Y igualmente, si uno mira retrospectivamente, de los ministros de Economía que tuvo el kirchnerismo, creo que fue el que más desarrolló bases estables para el crecimiento económico sostenido que se tuvo. De una manera que a mí no me gusta, pero hay que reconocer lo que justo es justo. Marco del Po viene de esa línea filosófica desarrollista, venida del pensamiento de Frigerio, pero tiene un perfil más progresista. Adhirió al Plan Fénix, sostiene esta idea del desarrollo de la burguesía nacional, que es largo de discutir. Yo creo que cualquier proyecto que tenga la centralidad del desarrollo de la burguesía nacional es un poco alocado. Es más bien un efecto del desarrollo de una burguesía industrial de un proyecto de desarrollo de país. Creo que es un efecto, no es lo central. Pero bueno, es mejor de lo que teníamos. Sin duda que mejor que Redrado. Ahora, perspectivas hacia adelante. ¿Esto puede llegar a cambiar en algún sentido la política económica? La política económica es muy buena el análisis que hace precisamente la Nación. De eso, diciendo, el kirchnerismo vuelve a su receta que le resulta más cómoda, que es tratar de imponer a los mercados unas perspectivas, digamos, este juego pendular que se le permitió por un momento muy particular de la Argentina al kirchnerismo, que logró resultados más que interesantes. Vuelve a esa política, pero en el Ministerio de Economía no hay un desarrollista. Y el Banco Central es un organismo técnico que Marco del Po dice que hay que subordinar a la política económica que plantea el Ejecutivo. Es decir, piensa retroceder en los marcos de autonomía, si bien con ciertos matices, que hay que crear un ente de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, no abandona totalmente la autonomía, pero la reduce sustancialmente. Pero es un instrumento de la política económica del gobierno. Ahora, la política económica del gobierno no ha habido cambios. sigue siendo la misma y sigue siendo de corte liberal encaminada por Amado Boudou. Yo lo que espero sinceramente es que una vez solucionado, digo, una vez cerrado el tema Redrado con el Banco Central, una vez ya alejado, cumpliendo todas las instancias que la oposición le reclamaba al oficialismo, se avance sobre lo que en realidad es el fondo de la cuestión, que es la reforma de la Carta Magna del Banco Central. Uh-huh. Yo, sinceramente, una vez que el oficialismo ya consiguió lo que buscaba, dudo mucho que otras reformas de fondo se lleven a cabo. Ojalá me esté equivocando, pero si vos decís que efectivamente las políticas económicas se van a subordinar al ministro de Economía, el ministro de Economía durante toda su gestión no hizo cambios en este sentido hasta que surgió el inconveniente con Redrado, yo tengo pocas esperanzas en que en realidad se opere un cambio en esta dirección. Mira, no sería tan pesimista en eso. Creo que hay una onda mundial de mayor intervención frente al poder financiero. Esto viene bajado de Estados Unidos, efecto de la última crisis, críticas muy fuertes en la administración Bush a la autonomía de la Reserva Federal, que sería el Banco Central norteamericano, y cierta cosa diciendo, el Banco Central tiene que estar subordinado al poder político porque a lo mejor te agarra unos ataques de locura como un Redrado, claro, y te la complica, digamos. Y no precisamente porque vos querés hacer una política popular, y no porque el otro esté defendiendo una política popular tampoco. Digamos, en el caso, por ejemplo, de Marcos del Pont, sinceramente, teniendo a Marcos del Pont como presidente del Banco Central, yo desearía que no se reforme la Carta Orgánica. Porque en determinadas políticas que viene sosteniendo Boudou del Ministerio de Economía, la autonomía del Banco Central sería una herramienta en esta coyuntura. Si bien yo soy opuesto, claro, a la autonomía, es una situación, pero en esta coyuntura, teniendo a Marcos del Pont con otras ideas económicas, sinceramente sería una herramienta interesante. Pero lo vamos a seguir después de la identificación de la radio. Senda Nacional, las entrañas de la historia. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona. Se adelanta para hoy por la mañana cielo nublado con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes con vientos moderados del sector oeste con ráfagas. Hacia la tarde-noche cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste con ráfagas. Temperatura máxima estimada 32 grados. Para mañana viernes, inestable por la mañana luego tormentas aisladas, temperatura mínima 24 grados, máxima estimada 28 grados. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses. Materiales y mano de obra. Pida presupuesto sin compromiso en Artebaño, Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos. Ropa que queda bien para sentirte bien. Chemín Argentina. Supertalles solo para mujeres. Oferta sin bordado de buen calce a solo 119 pesos con 90. Chemín Supertalles para sentirte bien. San Martín 1051, local 8. Centro Quiropráctico OREB. Su columna vertebral puede ser el origen de una falta de armonía general en su cuerpo. Centro Quiropráctico OREB.

abrazo y no, acá tienen un medio siempre a disposición. No vamos a estar viendo seguramente. Seguro, y felicitaciones por esta nueva, este nuevo emprendimiento, ¿no? Este reingreso, reinicio. Y ahora que estamos entrenando frecuencia, estamos rarísimos. Es complicado producir todos los días, ¿eh? Es complicado, bueno. Pero... un abrazo y bueno, nos vamos a estar cruzando la lucha, seguramente. Senda Nacional. Caminando la patria. Este tema de Vudú, Rubén. A ver, para que me ponga los auriculares. Nada se mueve de Vudú. Muy buena banda rosarina, Vudú. Como me dijo alguna vez un amigo músico, son demasiados músicos para hacer un rock and roll simple. Un amigo tecladista me dice, son unos músicos espectaculares los de Vudú, sinceramente. Vos siempre tenés la sensación de que todavía pueden dar más. Y que Parodi, Donna Buenantuni y compañía. Sinceramente, una mejores bandas que dio la escena rosarina en los últimos años. Señor Ángel García Marín, estábamos hablando de Doña Marcó del Poni, esto del Banco Central, ante esta entrevista con Teres. ¿Le gustó la entrevista con Teres? Excelente. Entonces tuvimos, la verdad, que dos muy buenas entrevistas con Jorge Acedo y Gustavo Teres. En un momento en el que la discusión salarial, entre otras tantas, vuelve a aparecer, me parece que son voces más calificadas y que son, sin duda, los van a ser, además, los protagonistas de las próximas informaciones que tengan que ver con el sector estatal. Y de paso, afirmar nuestro estilo Senda Nacional, nosotros cuando son gente que estimamos, con lo que tenemos coincidencia, lo decimos, y no decimos así. Este es el salvador de la patria y nosotros los miramos. No, seguro. Nosotros reconocemos esas cosas, a diferencia de otros medios. Lo hemos hecho siempre, tanto Jorge como Gustavo han formado parte de las entrevistas obligadas que ha tenido Senda Nacional, sobre todo en estas cuestiones que tengan que ver con ATE, con CTA, con los constituyentes sociales y con las discusiones en el sector de salud, educación. Digamos, no hacemos como los medios de Goyán y Novarecio que tienen los economistas, esos liberales, y dicen, ¡ah, qué bien! No, lo que pasa es que él tiene la posta, no es que yo coincida con ellos. No hacemos eso nosotros. No, yo creo que cuando se opina de política siempre hay que ser claro desde dónde se habla, con qué bagaje en cuanto a la formación y de qué posicionamiento ideológico. Nosotros siempre hemos sido muy claros en eso y creo que es una forma de respetar al oyente también. Digamos, y hablando de posicionamiento ideológico, estábamos hablando de Marcó del Pon, y yo le decía antes, sinceramente, en la coyuntura, yo creo que la autonomía del Banco Central, aunque no me guste estratégicamente, no me guste como modelo, hoy por hoy, que se mantuviera, sería una defensa ante las políticas económicas que quiere Vudú. Porque hay cosas que Marcó del Pon muy difícilmente deje pasar. Repasábamos algunas repercusiones alrededor de la designación de Marcó del Pont, y coincidía Jorge con algunas observaciones de Lozano al respecto. Raramente. Desde este lugar hemos recuperado en varias oportunidades algunas afirmaciones de Lozano, y hoy no fue la excepción. Hoy repasando decíamos de vuelta algunas afirmaciones al respecto, coincidías vos con este planteo que desarrollaste durante el programa. No, esto aparte digamos que es una línea diferente a la que ha sido hegemónica en economía, pero hay que ver cuánto se puede contando que la direccionalidad política sigue siendo la línea hegemónica liberal Un tipo como Boudou es un tipo que representa el Estado de Libre Económico y es parte de esta política que decía muy alegremente Néstor. Y yo le tuve que dar un signo al Poder Económico. ¿Qué signo le tiene que dar al Poder Económico? Y yo creo que la tarea desde este lugar es comprometernos a seguir con esta discusión más allá de una coyuntura que parece haberse cesado con la nueva designación y la remoción de Redrado desde el Banco Central. No, discusiones muy claves hoy por hoy en Argentina. El tema de la carta orgánica, ¿para qué queremos un Banco Central? En sentido de qué queremos un Banco Central. Como recatábamos en la primera editorial de este ciclo, este tema, ¿para qué Estado? ¿Un Estado que defiende a los grupos económicos o un Estado que sea representación de una participación mucho más grande de la ciudadanía a pie? Sí, yo creo que esa es la discusión que hay que tener en claro para presentar cualquier información y cualquier debate de acá en adelante. Y un elemento que también trae la discusión, salir de este debate ilógico de, ¿no? Porque hay que pagar la deuda. A la deuda hay que buscar una solución, tampoco hay que buscar cuestiones alucinadas, no se paga y listo, no es tan fácil. Hay que buscar una solución, pero desde la soberanía del país y buscando las mejores soluciones y sabiendo que pagar en efectivo a veces no es la mejor solución, sino que se puede renegociar con los organismos de crédito internacionales, se podría renegociar y conseguir una quita importante mucho más fácil que con los bonistas. Cosa que no se hizo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Entregamos hoy horario del programa a Rapitango? Es un compromiso que se debe asumir, así que lo vamos a entregar el programa en tiempo y forma. Le vamos a entregar el programa ahora al señor Carlos Moris con Rapitango. Fue otro Senda Nacional. Esperemos haber contribuido en algo a la confusión general con un poquito de pensamiento crítico. Bueno, Jorge Miranda les habló. Ángel Molina. Y nos vamos con lo que quiera el señor Rubén.